Bienvenidos de nuevo al podcast. En el capítulo pasado habíamos hablado un poco sobre los exoesqueletos de los reptiles, y en este episodio seguiremos hablando de ellos. Y no es que yo esté súper enamorado del exoesqueleto de los reptiles. Bueno, en realidad sí, pero no es por eso. La verdadera razón es que los reptiles son las criaturas con la mayor cantidad de representantes que tienen exoesqueletos. Así que no perdamos más el tiempo e iniciemos. El primer grupo del que quiero hablar es el de los rincocéfalos. Estas criaturas son conocidas bajo el nombre común de tuátaras, y viven en lo que hoy es Nueva Zelanda, el mágico lugar donde se grabó El Señor de los Anillos. Hasta hace muy poco se creía que solamente existía una especie, sin embargo estudios posteriores demostraron que en realidad había dos. Estos reptiles de aspecto prehistórico tienen embebidas en su piel estructuras que son de hecho exoesqueléticas, es decir, osteodermos. Los rincocéfalos existen desde el Triásico temprano, hace aproximadamente 251.3 millones de años, y durante todo ese tiempo uno podría pensar que no han cambiado, pero no es así. Algunos rincocéfalos eran de hecho marinos, y presumiblemente tenían una vida más activa que la de sus congéneres neozelandeses. Se conoce el exoesqueleto en estas criaturas a partir de restos fósiles que poseen estas peculiares bolitas de hueso en la parte final de la cola. Y aunque casi siempre querramos atribuir una función defensiva a los osteodermos, la realidad es que muchos de ellos podrían haber sido usados como repositorios de calcio, una especie de almacenes de donde los animales tomaban calcio para, por ejemplo, poner huevos, crecer sus huesos u otras actividades. Otras criaturas que nos han pasado como inadvertidas porque no sabíamos que tienen exoesqueletos son las lagartijas y sus parientes. Si bien los más exitosos son las serpientes, en estas no se conocen osteodermos. Pero donde sí se conocen es en los gecos, en algunas lagartijas y en una familia que podríamos hasta considerar como un fósil viviente, los celodermátidos, que son conocidos en México como monstruos de Gila, lagartos enchaquirados, escorpiones, acatetepones u otros nombres más raros. El punto es que a estos reptiles se les dice lagartos enchaquirados porque su piel parece que está hecha de chaquiras. Para quienes no sepan qué es una chaquira es una bolita de plástico, que es muy frecuentemente usada para fabricar joyas de fantasía. En la piel de estas lagartijas, que por cierto son venenosas, encontramos por cada bulto un osteodermo. Entre más viejo el animal, más osificado se encuentra este, y más probabilidades tendrá de conservarse en el registro fósil. Se conocen algunos celodermátidos, por ejemplo, del desierto de Mongolia. Sin embargo, los restos fósiles no son tan buenos y no se preservan los osteodermos como quisiéramos. Pero asumimos que por su parentesco filogenético con los lagartos enchaquirados, estas otras lagartijas también debieron de haber tenido un exoesqueleto similar. No podemos estar seguros, pero por lo menos tenemos una muy buena hipótesis ahí. Otros reptiles con osteodermos fueron los fitosaurios. Estas criaturas se parecían superficialmente a los cocodrilos, pero los análisis de su anatomía han demostrado que en realidad no están tan cercanamente emparentados a ellos. De hecho, su posición filogenética es un poco incierta, a veces están en un grupo, a veces están en otro, pero ese no es el punto ahorita. La cosa es que estas criaturas que parecían cocodrilos tenían también osteodermos como los cocodrilos de hoy, pero a diferencia de sus contrapartes modernas, los fitosaurios los tenían no muy extendidos, pareados y solamente recorrían la parte de la columna vertebral. Es decir, no se encontraban distribuidos por todo el lomo del animal como ocurre con los cocodrilos. Estos curiosos animales vivieron durante el Triásico tardío, entre hace 228 y 199 millones de años. Al parecer vieron su origen después de la extinción del Pérmico, pero también vieron su fin cuando llegó la extinción de finales del Triásico. Y bueno, hasta aquí llega hoy la muestra de reptiles con exoesqueletos. En el capítulo siguiente seguiremos viendo más y más de estas criaturas. Espero que este tema les haya gustado. Mi nombre es Roberto y como siempre les deseo un excelente día.